6 minutos pasaron desde las 9:30 de la noche y seguimos haciendo Barrio Duro. Vamos a retomar la agenda internacional, que la tenemos bastante abandonada hace ya algunas semanas que no hablamos sobre un tema internacional, y teníamos ganas de tratar un poco una problemática que, si bien a veces nosotros nos metemos con diferentes conflictos que están sucediendo en Medio Oriente o en determinados lugares de África, todos estos pequeños conflictos después configuran un proceso social más general, que es el tema de las migraciones, y llega también a la agenda internacional cuando suceden tragedias como la que sucedió hace algunas semanas ya, como el hundimiento de un barco donde murieron 800 migrantes. Estamos en contacto telefónico con Maximiliano Sbarbio Zuna, que es periodista y analista internacional, a quien los vamos a saludar. Buenas noches, Maximiliano, muchas gracias por atender a la Radio Pública de Rosario. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por invitarme. Maximiliano, te queríamos consultar primero sobre esto, que vos en un artículo que escribiste lo explicás muy bien, sobre cómo diferentes acontecimientos que ganan la agenda internacional, como son conflictos bélicos, después son la configuración a lo mejor primaria de un proceso más general, como son las migraciones y finalmente las muertes en el mar Mediterráneo. Sí, es cierto. Es un proceso que consta de varias partes. Hay que dejar en claro que las migraciones que está recibiendo Europa a través del Mediterráneo no son solamente migrantes económicos, es decir, no son solo población que escapa de la miseria o que busca una mayor oportunidad laboral, sino literalmente miles de personas escapan de guerras concretas que están sucediendo en este momento en África y en Medio Oriente, muchas de las cuales hay participación directa militar europea. Uh-huh. Existe estos dos tipos de refugiados o de migrantes, ¿no? Están los económicos y los que escapan de las guerras. Claro. Y Maximiliano, en ese sentido, la Unión Europea, los países de Europa que son receptores de esta migración, como vos bien decías, participan de las guerras, pero al mismo tiempo vienen teniendo una política de frontera cerrada o son más bien receptores más ávidos de estas migraciones. No, en general la política de frontera cerrada, si se tiene en cuenta la cantidad de migrantes que intentan alcanzar Europa o la cantidad de personas que realizan los trámites para obtener el estatus de refugiado o de asilado, ¿no? Es muy poco lo que otorga Europa, a pesar de que se sabe que en la próxima década el envejecimiento poblacional europeo va a hacer que más de 17 millones de personas que en este momento están en edad laboral europea van a faltar, digamos. Europa va a necesitar 17 millones de personas más para mantener este estatus de producción industrial a nivel de bloque. A pesar de eso, Europa tiene una política de fronteras cerradas que no es nueva, lleva varias décadas. En este momento se pone el ojo sobre lo que está sucediendo, más allá de las tragedias, por el caos que es Libia luego de la participación de la OTAN a partir del 2011, de la misión militar. Pero ya en la época de Gaddafi, antes de ser derrocado Gaddafi, el gobierno de Libia era como una especie de tapón, de muralla en el norte de África, que impedía que miles de migrantes subsaharianos de África del Sur alcanzaran Europa. Digamos, no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, luego de esta tragedia, Europa tiene que demostrar al mundo que a pesar de haber sido la causa, Europa tiene gran parte de responsabilidad, ¿no? A pesar de haber sido una de las causas de las migraciones, tiene que demostrar que está haciendo algo para solucionar el problema. Sin embargo, lo que está estas resoluciones que ha tomado en los últimos días no apuntan directamente al origen del problema, sino lo que ataca es la consecuencia, ¿no? Como por ejemplo las redes de tráfico de personas. Sí. Que son redes criminales que en la mayoría de los casos engañan y estafan a los migrantes, que pagan una suma importante por llegar a Europa y a veces son abandonados en el desierto o suelen ser abandonados mucho antes de llegar a los países del norte de África. Y si tienen la suerte de llegar al norte de África, quizás las precarias embarcaciones muchas veces no logran tocar las islas italianas que están cercanas a la costa libia. Este doble estándar que tiene la Unión Europea, ¿cómo se reproduce institucionalmente? Vos recién mencionabas algunas medidas, también salió hoy la noticia de que algunos parlamentarios europeos se van a juntar con presidentes del Magreb para ver de algunas medidas. Digo, ¿cuáles son las medidas que se está pensando? Esto que vos decís que no va al final del problema o al origen del problema. Sí, una de las medidas es abrir más las fronteras en este sentido, en el sentido de repartirse más equitativamente los migrantes y los refugiados, la gente que alcance, las personas que alcancen el estatus de refugiado. En este sentido, se van a repartir los migrantes de la siguiente manera, ¿no? Tomando en cuenta el PBI económico del país europeo y la tasa de desocupación. Por lo tanto, países como Francia, países como Gran Bretaña y Alemania, que son países con PBI alto y no una desocupación tan alta como los países del sur, ¿no? Como Grecia, claro. España, por ejemplo, van a recibir más inmigrantes. Alemania actualmente es el que más inmigrantes recibe, igual que los países escandinavos. Por ejemplo, España está muy reacia por la alta tasa de desocupación que tiene, y ahí se reaviva el viejo prejuicio de que los inmigrantes llegan a sacarle el trabajo a los nativos del país, ¿no? Como es un prejuicio universal, algo que no es cierto, porque en general los migrantes, los sin papeles, terminan realizando trabajos esclavos o trabajos muy mal remunerados que no cualquier nativo podría realizar ni estaría en condiciones de hacerlo. Francia y Gran Bretaña, el alto nivel que tiene de racismo en la sociedad, por algo los partidos como el Frente Nacional de los Le Pen en Francia alcanzaron varias bancas en el Parlamento Europeo y en el Parlamento francés. El racismo, decía, de la sociedad es otra puerta que se cierra para los inmigrantes, y los gobiernos actuales, para no verse debilitados electoralmente frente al avance de los partidos de ultraderecha o que le echan la culpa a los inmigrantes de los problemas económicos o sociales que tienen los países, es adoptar algunas medidas de la agenda electoral de los partidos de ultraderecha. Por lo tanto, Francia se opone a que se repartan los inmigrantes de manera equitativa por el PBI o por la tasa de desempleo, por este tipo de situaciones. Uh-huh. Y los países que nombraste que son los más golpeados por el desempleo, como son Grecia y España, digo, ¿es real el anclaje o la extensión que están teniendo estos partidos de centroizquierda? Bueno, Syriza ganó las elecciones, pero Podemos. ¿Y qué expresión o qué declaración tienen ellos a partir de este fenómeno que es la migración? Bueno, en general son mucho más abiertos que los demás países donde la centroizquierda no se ha logrado establecer, y además las propuestas que tienen es discutirlo siempre en bloque, ¿no? Ajá. Digamos que Grecia absorba. Otra ruta también de migrantes, la que no se menciona mucho, es la que entran los migrantes que entran por Grecia. Son cientos y cientos de personas que entran diariamente a través de Grecia, que llegan desde Turquía, en general escapando de la guerra de Siria. Bueno, Grecia es un país también que recibe mucha inmigración y plantea que la Unión Europea como bloque y por ser también uno de los principales causantes de las guerras en África y en Medio Oriente, se debata en bloque y se pueda distribuir y asilar a los migrantes económicos y a los refugiados de guerra también. Tienen una política más abierta, más distributiva que los partidos de derecha o de ultraderecha de Francia o de Gran Bretaña, por ejemplo. Uh-huh. Recuerdo que cuando estalló esta cuestión de los migrantes, creo que fue el año pasado, me parece, cuando también naufragó una barcaza que iba, me parece, que a Italia, quien se manifestó fue el Papa Francisco, y a lo mejor teniendo hasta una posición más corriéndolos por izquierda a lo que es la Unión Europea. ¿Qué receptividad tiene, no sé si la palabra del Papa Francisco, pero qué receptividad tiene soluciones que tengan que ver más con lo que vos decís, con la guerra, con acabar con la guerra o con terminar dándole asilo realmente a los refugiados de las guerras que proponen ellos, o directamente no tiene ningún amparo estas soluciones, estas propuestas? Sí, hay muchas propuestas, el tema es muy complejo, el origen del problema es claro. Europa no solamente ha invadido países, como por ejemplo en los últimos 4 años invadió Libia, en el cual hay dos gobiernos actualmente, hay una guerra civil, República Centroafricana, Costa de Marfil, Malí, eso en África. En Oriente tenemos las revueltas árabes y la guerra civil en Siria, en las cuales Gran Bretaña y Francia han armado a los rebeldes opositores. No solamente existen este tipo de guerras concretas, reales, sino que además muchas compañías, no solamente europeas, sino también norteamericanas y chinas, están establecidas en varios países europeos y muchas son competidoras entre sí, ¿no? Generalmente son las que, las empresas a las que me refiero, son las que extraen recursos minerales, como el oro, como el gas, fosfatos, coltán, diamantes, recursos pesqueros. Hay varios recursos que tiene África muy importantes y pueden llegar a ser aliados los países. Sin embargo, las compañías que están establecidas están respaldadas militarmente por la Unión Europea, por Estados Unidos y por China. Uh-huh. Y contratan guerrillas locales que se enfrentan unas a otras y se disfrazan luego de un problema étnico. Claro. Hubo un problema étnico, una etnia que está ancestralmente peleada con otra y por eso van a la guerra. Y si bien existen ese origen de los problemas étnicos, en general son exacerbados y son apoyados económicamente por una u otra empresa para lograr áreas de influencia que puedan permitir extraer los recursos. Y no solamente crean sus propias guerrillas con mano de obra local, sino que también existen las alianzas con dictaduras africanas o árabes en el caso del Medio Oriente. Hasta que no les sirven más. Exactamente, claro, sí. Y entonces ahí se producen las rivalidades, ¿no? Cuando, por ejemplo, una empresa que está apoyada por un país se alía a una dictadura y luego otra empresa crea una guerrilla, una empresa rival crea una guerrilla que está por ahí apoyada por otro país, europeo, por ejemplo. Y ahí es donde estallan los conflictos bélicos y también las intervenciones militares directas, como las que te nombré hace un rato. Ese es uno de los mayores orígenes y las causas de los refugiados de guerra. También existe, bueno, la desigualdad económica producto de años y siglos de colonización, una descolonización muy deficiente que hubo en la década del 60, muy injusta y que ató a África hasta el día de hoy con deudas externas, con todo tipo de lazos económicos y políticos que se ven hoy, también lo sufre Latinoamérica, pero lo de África es muy reciente, han sido colonias hasta hace unos 50 años. Maximiliano, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública de Rosario, y la verdad, muy claro todo este panorama y una problemática sumamente compleja, pero ha sido muy claro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas noches. Estábamos hablando con Maximiliano Sbarbio Zuna, que es periodista y analista internacional, bueno, sobre este tema de las migraciones, de cómo migran sectores sociales del norte de África, o también subsaharianos del sur de África hacia Europa, buscando un futuro mejor, escapando de las guerras, también buscando alguna solución económica.